Refugiada dentro de almejas, almas que no van a ser. Mírame otra vez, wow. Mírame a los ojos, que puedes ver. Notas una luz, wow. Sientes que hay algo que ya fue tuyo. Culpa tiene de que esto esté así. No te hagas la ignorante, nena. Mírame otra vez, wow. Mírame a los ojos que puedes ver. Notas una luz, wow. Hay mucho amor que habita en tu interior. Tu interior. Tu interior. Tu corazón, pues es mi voz que lo manifiesta. Mírame otra vez, wow. Trata de entender que en el amor el tiempo para más, wow, es causa principal de este gran dolor. Tiempo de crecer no tenemos, tiempo para dar no nos damos, tiempo de pensar no tenemos, tiempo para amar no nos damos, tiempo para.